darle la bienvenida a Gisela, ¿no? Gisela, que se parece mucho a su hermana, a su mamá. Nos alegramos de que estés aquí y queremos que te sientas como en tu casa. Amén. Que te sientas bien, que te sientas como en tu casa. Y si algo necesitas de nosotros, aquí estamos. Mientras no nos pidas dinero. ¿Quién tiene dinero aquí? Amén, amén, amén. Quería decirte, Dios es impresionante, amén. Dios es tremendo. Dios nos deja sin palabras, ¿sí? Yo te puedo decir que ahora mismo casi estoy sin palabras, ¿no? Estoy ahí como un poco llena, un poco muy llena del Espíritu Santo. Y le doy las gracias porque yo esta mañana le decía al Señor, Señor, Dios sabe cómo está cada uno, ¿sí? ¿Eh? Y tú también sabes cómo tú estás. Yo sé cómo yo estoy. Y yo le decía al Señor en esta mañana, Señor, en mi debilidad, te pido, Señor, Dios mío, que tú te glorifiques, que tú te hagas fuerte, que seas tú, Espíritu Santo, que te muevas. Que a veces estamos en pruebas y a veces estamos cansados, ¿sí? Y no le queda uno más remedio que ir al Señor y decirle, Señor, muévete tú. Quiero hacer una pregunta. Salud. Y quiero el puente que me dio Socorro para predicar, quiero cogerlo. Y quiero seguir con la prédica, quiero seguir con lo que ella compartió, voy a añadirle lo que el Señor me dio a mí. Quiero preguntar, ¿cuántos están pasando por pruebas? No te estoy hablando por nimiedades. Es que ayer mi hermano me pisó. Pero pruebas a veces emocionales, pruebas de enfermedad, pruebas con la familia, pruebas internas. Que tú tienes porque no alcanzas lo que Dios quiere para ti, te ves que no llegas, que no alcanzas, que estás haciendo fuerzas y eso te provoca algo dentro, te provoca una lucha, te provoca un dolor, te provoca una insatisfacción, te provoca un sufrimiento. ¿Cuántos están así? Le doy la gloria al Señor, porque sé que esta palabra viene de su trono para nosotros en esta mañana. Yo ahora le daba gracias al Señor porque decía, Señor, te necesito tanto, Dios mío. En este tiempo, para mí es un tiempo difícil. Mi familia está bien, mi matrimonio está bien, mi economía está bien. Pero tengo un algo dentro que Dios te permite a veces pasar. Y quiero abrir mi corazón, un algo dentro que me impide ser feliz como quisiera serlo. Entiéndeme, el gozo del Señor está en mí, pero hay algo más que yo necesito. Hay algo que yo le estoy pidiendo al Señor y Dios calla. Y cuando Dios calla, eso duele mucho. ¿Y cuántos le oran a Dios? ¿Le clamas a Dios? Dice, Señor, no te oigo, no te siento. Sé que estás, yo sé que estás, pero necesito algo. Necesito una señal. Necesito que me digas algo, Dios, y te callas. Y tengo una agonía dentro, Señor. ¿A cuántos le pasa? Y queremos estar bien. Somos cristianos. Y como cristianos tenemos que estar bien. Porque eso es lo que nos ha dicho la religión. Pero el Señor esta mañana a mí me decía, quítate la máscara como Moisés. Si tienes un sufrimiento, tienes un sufrimiento. ¿Sí? Eso no significa que tú no tienes fe. Eso significa que tú estás reconociendo delante de Dios que tú eres débil y que en tu debilidad Él se fortalece. Y yo necesito decirle a la iglesia, yo no soy una superwoman, ni tú tampoco. Somos seres humanos que pasamos por circunstancias donde necesitamos que Dios haga algo. ¿Sí? ¿Amén? Yo en estos días, mira, yo ahora, cuando estábamos ahí adorando, sentía el Espíritu Santo tan fuerte dentro de mí que casi me faltaba la respiración. Y le decía ahora, Señor, gracias, porque llevo mucho tiempo pidiéndote algo y no he sentido nada. He venido a orar, te he adorado, me he mantenido firme, pero necesito sentirte. Somos seres humanos que nos movemos por los sentimientos, necesitamos los sentidos activos en nuestra vida, necesitamos que nos toquen, que nos besen, ¿no? Que nos abracen. Y cuando Dios no lo hace, yo me muero por dentro. Me muero. Y le digo, Señor, sé que esto es para un mayor peso de gloria. Yo lo sé. Pero Dios, cuánto duele. Señor, me cuesta tanto, Dios mío, seguir adelante. ¿A quién le cuesta seguir adelante cuando Dios no te habla? Cuando dice, Señor, yo sé que estás, pero es que no siento nada. Todo está frío. ¿Qué le pasa, iglesia? Estamos en familia, ¿verdad? Y yo esta mañana sentía tan fuerte al Espíritu Santo dentro de mí que me costaba trabajo respirar. Pero era un gozo tan grande. Le dije, Señor, por favor. Porque Dios se ha manifestado en esta mañana aquí. El que no le ha sentido es porque no se ha metido. Discúlpame que te diga. Pero Dios, hemos dicho, quiero levantar a ti mis manos. Haz descender tu poder. No hemos venido con religiosidad ninguna, sino con un corazón sincero. Y el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos espantar al Espíritu Santo. Tenemos que seguir en esta misma ambiente que el Espíritu Santo Dios ha traído a este lugar, porque yo lo sigo sintiendo dentro de mí. Yo estoy temblando ahora mismo por dentro y le doy la gloria a Dios porque ha sido un clamor. Y sé que voy a tener que seguir clamando. Es una respuesta del Señor a mi agonía. Dios, un poquito solo. Tú sabes cómo es cuando tú estás muy sediento en el desierto y tú dices, Señor, un poquito solo, dame un poquito solo. Unas gotitas, Señor, con eso me conformo para seguir adelante. Y no sé a ti, pero a mí Dios me ha dado esta mañana unas gotitas. Estoy esperando que venga su río. Pero ahora me dio unas gotas. Y yo el otro día estaba orando aquí. Me vine aquí en angustia, desesperada, no sé ni cómo. Me senté ahí en esa silla y solamente estaba así sentada y decía, Señor, no sé ni qué orarte. ¿Qué te digo, Señor? No sé qué orarte. Solamente sé que estoy aquí. Estoy aquí porque vengo a buscarte. Pero es que no te quiero pedir. Solo quiero que me veas que estoy aquí, Señor, y que vengo a beber de ti porque estoy seca. ¿A cuántos a veces están secos? Sinceramente, yo le dije, Señor, estoy seca. Iglesia, ¿a cuántos le pasa? Yo sé que te estoy hablando a tu espíritu. Y el Señor me mostraba, cuando yo estaba ahí orando, venía una imagen y veía a una muchacha, y yo sabía que era yo, vestida como con unos vestidos así de baile como los que hace Yasmín, así, pero con la ropa sin caída, pero hecha harapos, toda harapos, todo sucia, como gris, como rota y como con harapos. Y iglesia, te digo de verdad, así es como yo me estaba sintiendo. Porque a veces es muy difícil sacarnos de nosotros las angustias. ¿Quién me dice amén a eso? Y cuando menos te lo espera, las angustias vienen. Y es muy difícil despojarte de ese peso que te angustia. Y yo veía que no podía, y solamente veía como un desierto muy grande, unas montañas detrás. Todo era como el color del desierto, arena. Y esa muchacha estaba parada con todos sus harapos. Y cuando estaba aquí adorando ahora en la mañana, el Señor me daba como la segunda parte. Y le doy la gloria al Señor, porque yo sentí que algo se rompió dentro de mí. Y ojalá el Señor lo haga dentro de ti. Y yo veía a esa muchacha, otra vez la misma muchacha, con el pelo así largo como el mío, solamente por la espalda. Me estoy diciendo muchacha, tengo 50 años, pero me estoy diciendo muchacha. Y veía como que empezaba así a caminar, y como conforme iba caminando, se iba poniendo todo de color, estaba el sol. Aunque estaba el desierto, pero el desierto brillaba. Y esa muchacha, la ropa suya se convertía en una ropa bonita de danza, así como rosa, y empezaba a moverse los velos de la falda, y esa muchacha empezaba a danzar en medio del desierto. Y yo sé que Dios me lo estaba dando. Y le doy la gloria al Señor, iglesia, porque yo sin Dios no soy nada. Yo le dije al Señor el otro día: Señor, ni mis hijas, ni mi esposo, ni mis nietos, ni mi madre, ni la gente que más quiero me importa más que tú. Porque los tengo a todos, pero si me faltas tú, si yo no te siento, si yo no tengo tu presencia, Señor, si yo no siento tu toque, Señor, yo no quiero estar. Me falta la vida si Dios no está, iglesia. Le anhelo con toda mi alma, con todo mi ser. Y soy tan cabezona que muchas veces Dios me está llamando y yo no voy. ¿A quién le pasa? ¿Cuántas veces tienes circunstancias, problemas? Sabes que Dios te está llamando a ir a su presencia, porque sabes que ahí Él te va a consolar, o te va a levantar, o te va a fortalecer, y no vas. ¿A cuántos le pasa? Iglesia, eso tiene que cambiar dentro de nosotros. Amén. Le doy la gloria a mi Dios en esta mañana. Cierra tus ojos, Padre. Muchas gracias. Ya todo lo que nos has dado nos podríamos ir, Señor. Porque solamente, Señor, con un toque tuyo, Señor, ya a nosotros, Señor, nos resucita, Señor. Nos devuelves el gozo y la vida, Señor. Solo con un pequeño toque que viene de ti, Señor, ya somos felices, Señor. Yo te pido, mi Rey, que tú toques a cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces nuestra circunstancia y nuestra vida, Señor, y te necesitamos, Señor. Obra en medio de nosotros, mi Dios. Pon tu mano sobre cada uno, Rey mío. Espíritu Santo, yo te ruego que traigas una manifestación de tu gloria y de tu poder sobre cada uno. Háblanos, sigue hablándonos con tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú me dirijas, porque no quiero ser yo hablando, sé que esta palabra viene de ti. en el nombre de Jesús. Amén. Ay, me cuesta. Yo por mí terminaba ya y nos íbamos. ¿Quién tiene calor? Yo tengo calor, estoy sudando, por favor. Abre la ventana, apaga uno de los aires. Por favor, alguien que se mueva, apagar los aires, abrir la ventana, hacer algo. ¿Alguien? ¿No tienen calor? ¿No? Bueno, pues como yo soy la que tiene que predicar y necesito estar bien, por lo menos esa ventana que me dé un poquito, me está cayendo los chorros de sudor por aquí. Será el fuego de Dios, supongo. Entonces, yo preguntaba antes que quién está pasando por prueba y la mayoría dijo que sí, levantó su mano, estamos pasando por pruebas. Pero yo titulaba esto esta mañana, ¿queremos una gloria mayor? ¿Cuántos quieren una gloria mayor? Es lo que te estaba hablando ahora, algo más de Dios, una gloria mayor. Dios usará la prueba para darnos una gloria mayor. Amén. Dios nos ha estado hablando de un año, como dice ahí, ¿verdad? De la manifestación de la sobrenaturalidad de Dios. Hemos visto ya desde último de año al domingo pasado, a estos días donde Dios se ha movido de forma sobrenatural, aún en las cosas más pequeñitas, ¿verdad? Dora testificaba el otro día de que, bueno, parecía que ella iba a tener pues algo feo, aquí un bulto, y le dijeron que era feo, pero luego el Señor lo revertió, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que Dios está haciendo, pero yo quiero más. ¿Cuántos quieren más? Hemos oído y seguimos caminando que la gloria de la casa postrera será como mayor que la primera, y nosotros lo anhelamos, ¿verdad? Esto habla de un mayor peso de gloria. Amén. Y cuando nosotros queremos un mayor peso de gloria, queremos una mayor manifestación de Dios, ahí entra lo que no nos gusta. Cuando nosotros decimos, el Señor nos dice, viene un mayor peso de gloria. Cuando el Señor dice, vienen manifestaciones sobrenaturales. Cuando el Señor dice, viene algo más grande. Nosotros lo queremos, pero Dios tiene que trabajar en nosotros. También el Señor nos habló a principio de año que vendría un trato con nosotros, ¿verdad? Yo no sé tú, pero yo lo estoy viviendo muy fuerte, el trato de Dios. Y el Señor nos mete en pruebas o permite las pruebas para que venga un mayor peso de gloria. Amén. Porque en la prueba, en el desierto, en las circunstancias difíciles, es cuanto más nos acercamos a Dios, los que verdaderamente hemos creído que de Él sale el poder y que de Él vienen todas las cosas. Los que de verdad dependemos de Dios, el Señor permite las pruebas, el Señor permite el desierto para que nosotros nos acerquemos más a Él, para que le busquemos más. ¿Quién me dice amén eso? ¿Verdad? A nadie le gustan las pruebas. ¿A quién le gustan las pruebas? ¿A quién le gusta pasarlo mal? ¿A quién le gustan las circunstancias difíciles? ¿A quién le gusta pasar penalidades? ¿A quién le gusta pasar tristezas? ¿A quién le gusta pasar escasez? ¿A quién le gusta tener que moverse de su país para los que estáis fuera? ¿Verdad? ¿A quién le gusta tener una enfermedad? ¿A quién le gusta tener dolores? A nadie. Pero Dios usa todo eso para que nos acerquemos a Él, para tener una mayor gloria suya en nuestra vida, para que salgamos de nuestra zona de confort. ¿Amén? Para que salgamos de la comodidad de nuestro día a día, que nos lleva a adormecernos y a no buscar a Dios como deberíamos de buscarle. ¿Quién está conmigo en eso? ¿Amén? El Señor nos ha estado hablando de los rudimentos, ¿verdad? Parece que viene tormenta. No, ¿no? Se ha escuchado como tormenta, ¿verdad? Sí, ¿verdad? será algún tractor. Dios ha estado hablando de rudimentos, de que debemos de dejar ya las cosas que eran de niño y tenemos que crecer. Pero para crecer, iglesia, Dios nos tiene que meter en un proceso. Dios nos tiene que meter en pruebas. Amén. Todo lo que dijo Socorro, estoy totalmente de acuerdo con ella. Sé que Dios está llevando a muchos en momentos de prueba. Dios prueba nuestra fe. Amén. Dios pone en tu vida o pone en tu camino a gente que te va a pinchar para ver cómo es tu fe. ¿Sí o no? Para ver si tú estás firme en el Señor y contra todo viento que trae el mundo y toda tempestad que pueda venirte, tú sigues firme en Dios. Y Dios prueba si tú verdaderamente... Mira, Dios está probando a la iglesia en todo el mundo. Dios está entresacando lo precioso de lo vil de su iglesia. Dios está sacando la cizaña. ¿Amén? Dios está sacando la paja. Porque Dios quiere que el que esté sea como el trigo que dé fruto. Y para eso Dios nos tiene que meter en prueba. Dios tiene que ver sobre qué estás tú cimentado. Si venga lo que venga, tú sigues firme en el Señor, o tú vas como las hojas en el viento, que donde te lleva el viento, ahí tú vas. Donde te lleva el mundo, donde te lleva la circunstancia, ahí tú vas. Dios quiere ver si aún en medio de lo más difícil en tu vida, tú sigues agarrado a la roca que es Cristo. Y por eso el Señor permite todas estas cosas que a nosotros no nos gusta, ¿verdad? ¿Eh? Pero todo esto trae una transformación, iglesia. Todo esto nos hace crecer y eso es bueno. Dile al que está a tu lado, mira que es bueno. Dios está quitando, escúchame, muchas estructuras mentales y sigue quitando estructuras mentales. Y el Señor sigue quitando religiosidad. Y el Señor sigue quitando cosas que no nos sirven para nada, que son pura religión, que es pura hojarasca de nuestra vida, que nos ha llevado a orar mal, a movernos mal, a que nuestra fe mengüe. Y el Señor en este tiempo está haciendo cosas maravillosas en esta iglesia, porque nos está hablando cosas que nos están volando la cabeza. Y cuando el Señor hace eso es porque el Señor nos ha metido en un crecimiento. Y las vestiduras antiguas se nos quedan pequeñas. Tenemos vestiduras que se están haciendo grandes porque nosotros estamos creciendo en Él. Y no nos estamos conformando a lo que nos dice cualquiera, sino que estamos mirando lo que el Padre está hablando en el cielo y se está hablando aquí en la tierra. Y entonces el Señor está convulsionándonos dentro. Y nos está haciendo ver que en Él es donde vamos a encontrar todas las respuestas. En Él, no en el hombre, iglesia. El Señor nos está hablando de que es tiempo de tal transformación en tu vida que tú ya no necesites del pastor para crecer, sino que tú vas directamente al trono de la gracia. Tú vas directamente al Padre, vas a aquel que te lo puede dar todo y no estás dependiendo de una persona. Como decía Socorro, no estás dependiendo de la persona que está al lado. Ya tú no le estás contando a la persona que está al lado, sino que tú vas al trono y tú le estás contando al que todo lo puede en todo, al que te creó y todo lo sabe de ti. Entonces el Señor nos está haciendo crecer en esa manera y nos está metiendo en un torbellino de sensaciones, de situaciones, de cosas que nos estamos enfrentando a ellas de una manera que solamente puedes ir a Él para decir, Señor, ¿cómo salgo de esto? ¿Sí? Y me dice sí o no, o regular, o amén, o me levanto, o me siento. Dile al que está a tu lado, hoy sí ya, deja los rudimentos y empieza a moverte. Dile al que está a tu lado, ve al Padre, para que Él te enseñe lo que tienes que saber. ¿Amén? Dios es bueno. Di conmigo, Dios es bueno. Voy a la palabra, Santiago 1, 2 al 4. No voy a decir que voy a tardar poco porque me estoy ganando una fama malísima. Santiago 1, del 2 al 4, ya nadie me cree. No me gusta que no me creáis. Así que ya no digo nada. Reina Valera, por un lado, y Nueva Traducción Viviente, por el otro. Quiero darte una clave para pasar la prueba. Los que están aquí que han dicho, que hemos dicho, que estamos pasando prueba, te voy a dar clave, una clave hermosa, porque la prueba la vas a pasar. Dile al que está a tu lado, de la prueba no te libras. O la tienes ahora, o la has tenido, o la vas a tener, porque tú tienes que crecer. Y cuando nosotros crecemos, los huesos nos duelen, ¿sí o no? Cuando tenemos que crecer, muchas veces caemos con fiebre. ¿Cuántos han visto? Por ejemplo, Yasmín cae con fiebre, cuando se levanta de la cama ha subido un palmo. ¿No te ha pasado nunca con un hijo? Porque a mí me ha pasado, he dicho, madre mía, cuando te acostaste tenía una estatura y después de la fiebre has crecido. ¿Sí pasa? ¿Pasa o no? Algunos me miran como diciendo, pues eso te habrá pasado a ti. Pues sí. Claro, el crecer a veces provoca dolores. A mi niña Cinti le dolía mucho la rodilla y cuando la llevábamos al médico que nos decía, es que está creciendo. Y decía, pues esta niña no vea, va a ser una jirafa porque siempre le duele. Pero el crecer duele. Los niños de chiquitos son muy felices conforme van creciendo, van encontrándose con situaciones, con circunstancias, con la disciplina, con que tienen que estudiar, con que... ¿O no? ¿Verdad? Ahora Samuelito no siente nada, él nada más que llora, se ríe cuando le da la gana. Pero ya Eliana y Yasmín, ya ellos van sufriendo más porque tienen que hacer esfuerzos en estudiar, en levantarse temprano, en portarse bien, ¿verdad, Eliana? Pues igual nosotros, espiritualmente. El Señor quiere que crezcamos, pero quiere que lo hagamos bien. La prueba va a venir, o la prueba está, de la prueba no te libra nadie, pero el Señor sí te dice cómo la puedes pasar, porque el Señor es bueno. Dice, hermanos míos, Reina Valera primero, por fin. Hermanos míos, tened por sumo gozo, di conmigo, sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nueva traducción viviente. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad. ¿Para qué? Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán como... Dice, alégrense, con sumo gozo, alégrate mucho cuando estés pasando por la prueba. Dice, Señor, no te entiendo, ¿eh? Señor, no te entiendo. ¿Que me estás diciendo que me alegre? Si lo que tengo ganas es de llorar. ¿O no? De acostarme y despertarme cuando ya se haya arreglado todo. No tengo ganas de luchar, Señor. ¿Cómo me estás diciendo que me ría? Esto es lo que piensa el mundo. ¿Verdad? Lo que la gente en el mundo no le entra en la cabeza que se puedan alegrar cuando tienen una prueba. ¿O no? Toman pastillas. ¿Verdad? Algunos, ¿eh? Se deprimen, se entristecen, se angustian, se meten en el alcohol. Se meten en las drogas, no saben cómo enfrentar eso, pero alegrarse, no, nunca, ¿verdad? Y el Señor, que habla todo lo contrario que habla el mundo, Porque el príncipe de este mundo y quien gobierna este mundo es Satanás. Dios habla todo lo contrario y Dios dice, alégrate y alégrate mucho en tu prueba. Porque vas a llegar a algo grande. ¿Amén? En el desierto a mí no me entran ganas de alegrarme. ¿O no? En mi tristeza, ¿cómo me voy a alegrar, Señor? Si me está pasando esto, esto, esto, Señor, estoy sufriendo, Señor. Pero el Señor ha dicho que en el gozo de Él está nuestra fuerza. ¿Amén? No es que tu gozo te dé fuerza, sino que tu fe a Él le provoca gozo y Él te da fuerzas a ti. Que ese pasaje lo hemos entendido mal. Cuando tú te alegras en el desierto, tú estás obedeciendo a Dios y por lo tanto Dios viene y te bendice. ¿Quién entiende eso? Mira lo que dice Primera de Pedro 5:10. Reina Valera mismo. ¿Ya me he equivocado? ¿Te has equivocado tú? ¿Eh? 5:10. ¿Qué dice? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después un momentito. No. Después que hayáis padecido para siempre. Eso tiene que ser una fortaleza para ti. Él dice, aquel, el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, di conmigo, un poco de tiempo, no es para siempre. El diablo quiere hacerte creer que tu agonía, tu angustia, tu prueba, lo que no has conseguido, va a alargarse, que es para siempre, porque cuando uno está metido en el hoyo, uno no sabe cómo salir. Y a veces el diablo te hace creer que tú siempre vas a estar así, que tú siempre vas a estar, ¿qué te digo?, buscando trabajo, o que siempre vas a estar en esa angustia, pero no, tú no puedes creer al diablo. Tú puedes creer o debes creer a Dios, que dice que por un poco de tiempo Él te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Pero hay uno que es tu enemigo, que es Satanás, que es el príncipe de este mundo, que es el mentiroso más grande que existe porque es el padre de mentira, que es el que viene a hablarte en tu debilidad para que tú no te perfecciones, para que tú no te afirmes, para que no te fortalezcas y para que no te establezcas. Si tú te das cuenta, todos estos son verbos que son de victoria, son de poder, ¿o no? Pero el diablo no quiere que tú hagas caso a esta parte. Él no quiere que tú mires que es un poco de tiempo. Él te quiere engañar para decirte que va a ser para siempre. Y que tu angustia va a estar ahí para siempre. Quiero saber cuántos han pensado que nunca van a salir de lo que están viviendo. Por ejemplo, de tu enfermedad. Yo siempre voy a estar enfermo. Porque como tengo una enfermedad que es incurable, ¿para quién es incurable? Para el hombre. Pero para Dios no hay nada imposible. Yo dije que yo cambié mi forma de orar. Y yo ya no le digo, Señor, sáname. Yo le digo, Señor, estoy esperando el día que venga tu sanidad. Es muy diferente una oración a la otra. ¿Me comprendes, iglesia? Es que no puede ser que tu enfermedad no sea para siempre. Y no estés padeciendo esa enfermedad para siempre? Porque el Señor quiere sanarte. Porque Dios quiere fortalecerte. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu firmeza? ¿Me comprendes, iglesia? ¿Mm? Dios usa la prueba para perfeccionarnos. Él usa la prueba para afirmarnos. Él usa la prueba para fortalecernos y para establecernos, que nada nos mueva de estar cimentados en Cristo. Dice 1 Pedro 5, 8, 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero yo te tengo una noticia. Tu enemigo te va a devorar solo si tú le dejas. Si tú no le dejas, el diablo no tiene nada que hacer contigo. Me gustaría que todos me dijeran amén. Y que tú digas, yo voy a ser firme. Como dice la palabra, ¿verdad? Yo voy a estar firme, voy a estar bien, bien afirmado en la roca. Voy a estar bien, con mucha fe, bien creyendo. No me voy a entretener en lo que me está pasando. Sí, me está pasando, sí, me está pasando. Pero yo estoy firme en la roca, en aquel que tiene toda la solución a mis problemas. ¿Cuál es tu problema? Yo no lo sé. Dios lo sabe y tú lo sabes. Pero si tú estás firme en Cristo, el diablo que anda como león rugiente está buscando a quien puede devorar. ¿A quién devora? Aquel que no está firme. Pero el que está firme, el diablo no puede devorarlo. Porque el que está atento, el que está constantemente mirando de dónde va a venir el ataque de Satanás, está prevenido. Entonces el diablo no va a poder devorarte. Tú vas a estar pasando la prueba, pero tú vas a estar pasando la prueba en gozo, porque sabes que es por un tiempo y que va a provocar en ti un mayor peso de gloria. Porque cuando tú no estás atento al Señor, sino que estás atento a lo que te está pasando, te enfrías, te angustias, te entristeces. ¿O no, iglesia? ¿Es verdad o no? Pero cuando tú estás firme en la roca, la misma prueba te viene, la misma. Pero tu actitud es otra. No es de derrota, sino es de victoria. Lo sufres, pero con gozo. Porque sabes que esto que tú estás sufriendo te va a llevar a algo mayor. Porque eso es lo que está diciendo la palabra. Amén. Dice, al cual resistís firmes en la fe, en el 9. Resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto, que parece que es cualquier cosa, es una clave. Dice, hay un refrán que dice, mal de muchos, pues no es de tontos, es de todos. Que lo he buscado hoy, porque a mí no me cuadraba. Mal de mucho, consuelo de tontos, quiere decir que si yo veo que otra persona está pasando lo mismo que yo, ¿yo me consuelo porque soy tonta? No, perdona, no soy tonta. Mal de mucho, consuelo de todos, no de tontos. ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo, no temas, lo mismo que estás pasando tú, lo están pasando otras personas. No te creas que tú eres la única persona que sufres en el mundo. Porque si tú te creyeras que eres la única persona que sufres en el mundo, te vas a angustiar mucho. Y vas a decir, Dios mío, ¿qué he hecho yo en esta vida para que sea yo la única que sufro? ¿Por qué a mí? Y vas a entrar en una depresión. Pero el Señor aquí te está diciendo, los mismos padecimientos que tienes tú, los tienen otras personas. No sufras porque tú eres el más malo del mundo. ¿Me entiendes? Le está hablando a alguien esto, el Señor te está diciendo, no eres tú el único que sufres. Hijo, yo alégrate, porque yo estoy tratando contigo igual que estoy tratando con otras personas para hacerte crecer, porque me intereso por ti, porque te amo, porque quiero que crezcas, porque no quiero que te quedes en el mismo estado que estás. Señor, no nos quiere en depresión, iglesia. El Señor no nos quiere en tristeza ni en angustia, pero nos tiene que hacer pasar, di conmigo, pasar, pasar, pasar, no es quedarte, es pasar. Y hay gente que se queda en la prueba, no te quedes en la prueba, dile al que está a tu lado, zarandeale, dile, no se te ocurra quedarte en la prueba. Sí, iglesia, no se te ocurra quedarte en la prueba. Si tú tienes que llorar, llora. Llora. No es malo llorar. Pero no te quedes en el llanto. Lloras, vas a Dios, te suenan los mocos, te limpias la cara, te levantas y sigues caminando. ¿Sí? Porque el llanto también sana. El llanto ayuda. Pero no te quedes toda la vida llorando. ¿Sí? Yo lloro, claro que lloro. Hace un rato estaba llorando y estaba pensando, se me va a quitar todo el maquillaje. Yo lloro, claro que lloro. Pero ese llanto, Dios lo usa para mi sanidad. Dios lo usa para levantarme, porque le lloro a Dios. ¿Me entiendes? Le lloro al Padre. Le lloro a Él y le digo, Padre, mira cómo estoy. Como le dije el otro día, estoy seca. A veces los pastores damos tanto que nos quedamos secos, iglesia. Dice tu Señor, ¿y ahora de dónde saco? Pues, ¿de dónde voy a sacar? Pues, de ti, Dios mío. Pero como soy humana, pues voy y lloro. Pero, hermano, cuando vamos en nuestro desierto, vamos al Padre. Mira, la palabra dice, que está diciéndonos, resiste al diablo. Y te está diciendo, los mismos padecimientos que tú tienes, lo tienen otros. No te creas la última Coca-Cola del desierto ni el más sufriente como le pasó a Elías, ¿verdad? Solo yo he quedado. Qué dramático, Elías. ¿No? Oh, Padre, después de lo que he hecho, solo yo he quedado. Y el Señor le da una cacheta y le dice, ¿tú qué solo de qué? Hay unos miles que yo he dejado ahí. A veces nos creemos que somos los más sufrientes. ¿A quién le pasa? Y nos autocompadecemos, ¿verdad? Ay, cuánto sufro, Dios mío. Y me miro al espejo y digo, sí que soy, Señor, ¿por qué sufro tanto? Y el Señor está diciendo, ¿será posible? ¿Será? Todo me pasa a mí. ¿No lo hemos escuchado? Todo me pasa a mí. A algunos les ha pasado. Yo estoy mirando a Noemí y ella me mira así como diciendo. Pero no lo eres. Dile al que está a tu lado, ¿no eres la última Coca-Cola del desierto? Dile, eres una Coca-Cola entre muchas Coca-Colas. Somos muchas Coca-Colas. Y a mí me consuela, no porque sea mala, me consuela que otros también están padeciendo igual que yo. Digo, bueno, ya no soy yo sola, Señor. Bueno, Dios mío, ¿no? Que parece que yo es que digo, Señor, ¿qué he hecho en esta vida para merecer yo ser la verdad? No. Y el Señor, pero nos dice ahora, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que haya padecido, te perfecciona, te afirma, te fortalece, te establece. Y tú le das una buena patada en el trasero al diablo. ¿Sí? A mí me encanta darle patadas al diablo. Me encanta. ¿A quién le gusta? ¿Verdad? Pero mira lo que dice. Cuando te he dicho antes, necesito el otro versículo. Bueno, dice, mas el Dios de toda gracia, mira, quiero que te vayas, padecido un poco de tiempo, ¿qué dice? A ti no te dices tú, ¡guau! Él mismo, ¿quién es? Dios mismo. Él se va a ocupar de ti. se va a ocupar de perfeccionarte, de afirmarte. Él se va a ocupar de tus asuntos. Él se va a ocupar de que tú, en medio de toda tu circunstancia angustiosa, que lo es, darte la solución. Que tú te agoces y te alegres. Que tú veas cómo viene un mayor peso de gloria. Que tú veas cómo Él manifiesta su presencia. Que tú veas cómo Él está trayendo sobre tu vida algo extraordinario. Que está trayendo la solución a lo que tú no le ves solución, a tu angustia, a tu problema. Que es Él mismo. Que no te ha dicho que va a ser Pablo, que no te ha dicho que va a ser Pedro, que no te ha dicho que va a ser un ángel, que no te ha dicho que va a ser un arcángel, que no te ha dicho que va a ser el pastor, que no te ha dicho que va a ser tu jefe, que no te ha dicho que va a ser ni tu madre, ni tu padre, ni nadie, que va a ser Dios. El que todo lo puede. Él es el que va a venir solucionando todos tus problemas cuando hayas padecido por un poco de tiempo. ¿Cuántos dan un gloria a Dios a eso? ¿Amén? Entonces la palabra está diciéndote, alégrate, hijo. Santiago 1, 2, 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que de vuestra fe, que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia, ¿para qué? Nos quedamos en la parte de que Dios nos prueba. Pero no vemos la otra parte que te lleva a un mayor nivel de gloria. Aquí está hablando de un mayor nivel de gloria. Mira, la Nueva Versión Internacional dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos. ¿Completos? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Completos, perfectos, y no te faltará nada. ¿Es eso un mayor nivel de gloria del que estás o no es un mayor nivel de gloria del que estás? ¿A quién le falta algo? A mí. ¿Quién no es perfecta? Yo. ¿Quién no es completa? Yo. Pero ¿a quién estoy creyendo que me está diciendo que después de que pase un tiempo por esa prueba, por ese desierto, eso va a provocar que yo sea perfecta, que sea completa y que no me falte nada? ¿A cuántos no les alegra esto? Y yo te pregunto, iglesia, ¿qué más necesitamos? Que Dios nos diga. ¿No? ¿Qué más queremos? Si es que aquí Dios lo dice todo. Dios te está diciendo, no te vas a librar de la prueba. Olvídate, la prueba viene. Yo algunas veces le temo, cuando es un tiempo así de bonanza, digo, mucho tiempo llevo de bonanza. Vamos a ver lo que viene. Cuando me lo espero, zasca la prueba. ¿Por qué? Porque el tiempo de bonanza me hace que me acomode. Pero cuando viene la prueba, Dios me saca de mi comodidad y crezco otro palmo. Cuando crezco otro palmo, otro tiempo de bonanza. Cuando ya estoy temblando. Ya digo, que vendrá, Señor, ¿por dónde vendrá, Dios mío? Pero uno va aprendiendo. Y entonces uno dice, bueno, Señor, si me vienen las pruebas, gloria a ti. Porque las pruebas, Señor, tú me has enseñado a través de todos estos años que esas pruebas van a provocar en mí más fe en ti, más depender de ti, más no tener temor. ¿Cuántos tienen aquí temor cuando viene la prueba? ¿Cuánto tiene temor de que no sabes cómo te va a salir la cosa? ¿Verdad? Pero uno aprende. Y cuando el Señor te da ciertas lecciones en medio de el desierto, tú dices, ya no temo, ya el temor se va. ¿Por qué? Porque confío en que el Señor me va a sacar de esta. Si el Señor lo hizo antes, si el Señor me trajo hasta aquí, el Señor lo seguirá haciendo, Él lo hará otra vez. ¿Amén? Y lo hará otra vez para subirte. Porque decimos, Señor, yo quiero subir más, ¿no? A otra dimensión. ¿Cuántos lo han orado? ¿Cuántos le han dicho, Señor, yo quiero más, otra dimensión? ¿Y cómo quieres subir la dimensión? ¿En un ascensor? La dimensión la subes a través de la prueba, porque Dios tiene que enseñarnos, porque tenemos que aprender. El Señor a través de la prueba nos enseña a depender solamente de Él. Entonces el temor se va. ¿A cuánto les ha pasado que ya no tienen tanto temor como antes? En la economía, en la enfermedad, en con la familia. Porque Dios nos ha demostrado más de una vez que Él está implicado en tu vida. Yo cuando mis nietos, cuando mi nieta Samara, yo tenía una angustia terrible, porque el diagnóstico del médico era horrible. Era una niña enferma que posiblemente ni viviría cuando naciera, o con síndrome de Down o con cosas terribles. Mi niña cumplió hace 2 días 4 meses. Ella es nuestro milagrito. Pasamos por un desierto, Dios lo sabe, qué duro. Pero ya el Señor a mí me ha enseñado a que cuando yo voy a Él y derramo mis lágrimas y le digo, Señor, solo Tú puedes hacerlo, Él lo hace. Y si no lo hace, algo me querrá enseñar con eso, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, para que alcancemos el fin que esperamos. Amén. Y ya termino, porque no tengo mucho más que hablar. Dice 2 Corintios 4, 17 y 18 en Reina Valera y Nueva Traducción Viviente, los dos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué dice Iglesia después? Pero las que no se ven son eternas. Vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Pues nuestras dificultades actuales, hazme el favor de decírselo al que está a tu lado. Y ahora di conmigo, pues mis dificultades actuales, y ahora párate un momento, piensa en qué dificultades tienes. Porque a veces lo leemos de carretilla, nos reímos un poco aquí como ahora que estamos en este lindo ambiente, pero no nos damos cuenta. Quiero que te pares. Pero mis dificultades actuales, ¿cuáles son tus dificultades actuales? Pequeñas. No, yo quiero decirte, ¿cuáles son tus dificultades actuales? ¿Cuáles tienes? ¿Tú cuál tienes? ¿Cuál tiene Madalena? ¿Cuál tiene Alba? ¿Cuál tienes tú? ¿Cuál tienes tú? Tú tienes dificultades, seguro. Seguro. Y tú más, que acabas de llegar. Porque te tienes que adaptar al horario, a la comida. Bueno, a la comida no, porque tiene a la mamá. Al frío te tienes que adaptar a todo, ¿verdad? ¿Eh? ¿O no? No, por eso, que las comidas no. Pero cuando venga aquí a la iglesia va a tener que comer comida española. Pero, bueno, de ¿cómo es? Típicas, que le gusta también, típicas. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Qué persona tienes al lado que te está dando pinchazo, mi nieto? Me lo voy a comer, se cree que es para él. ¿Es que es bonito o no es bonito? Vamos, mi gordi. ¿Qué dificultad tienes? Claro, se cree que estoy hablándola, ¿eh? No me entretengas, Samuel. ¿Qué dificultad tienes? ¿Qué dificultad tienes? ¿Económica? ¿Hay un demonillo que te está pinchando? ¿Hay un... Dora dice, sí. Lo tengo en la habitación de al lado. No sus hijas, la habitación... Dora está así. Pero a lo mejor tu demonillo, perdón por lo de demonillo, es en forma de broma, no quiero decir que nadie sea un demonio, es en forma de broma. A lo mejor es tu hijo que te tiene, o tu madre que te tiene, ¿no? O el jefe, o un compañero de trabajo que te está siempre pinchando, o un hermano como el mío, que me da así, ¡pum! O vecinas, ¿verdad? El otro día veía yo una que la pobre no puede salir ni al patio de la casa porque la de arriba tira un montón de basura. Señor, la reprenda. La pobre mujer no puede ni salir por los olores, tiene hasta rata y de todo. Y ha tenido que denunciar, claro. Hay vecinas que tienen mandanga. Aquí en España se dice mandanga, no es ninguna mala palabra, ¿eh? Aunque parezca. Pero tenemos dificultades. Pero dice la palabra de Dios, poderosa, preciosa y verdadera. Y dice la palabra que la verdad te hará libre, y la verdad es la palabra, que son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Aunque a ti te parezcan grandes, para Dios son nada. Porque Él es el Dios de lo imposible. ¿Cuántas veces tú has dicho, de esta no salgo? ¿O cuántas veces has dicho, Señor, cómo salgo de esta, Dios mío, qué difícil? Señor, yo no veo solución. ¿Cuánto va a durar esto? Y de pronto, hace así, ¡pum! Tú te angustias, te agobias, te pum, pum, pum. Y de pronto el Señor hace así, y Él hila todo, y psh, desapareció. Y se arregla todo. A Alba le pasó, ¿me permites, Alba? Con lo de los papeles de la niña, ¿te acuerdas? Tuviste ahí una guerra, una batalla, una angustia, es un puf. Y sin embargo, pum, cuando menos lo esperas, te sorprendiste, ¿verdad? El Señor ha tocado a esta persona para que me dé lo que yo necesitaba. Y yo, de verdad que lo veía complicado, pero es que Dios es todopoderoso. Y el Señor actúa y obra en los justos y en los injustos, en los cristianos y en los que no son cristianos. Pero lo que sí sé es que Dios actúa a tu favor, moviendo todo lo que tenga que mover para bendecirte. ¿Amén? ¿Y a cuántos le bendice esto? Porque a mí me bendice mucho. Y yo digo, Señor, otra carga que me has quitado. El Señor últimamente nos está quitando mucha carga, ¿verdad? ¿Eh? El Señor es bueno porque Él quiere que estemos completamente libres. ¿Amén? Y Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a quién? El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Por qué está en este pasaje que habla de la prueba, la sabiduría? Porque necesitamos sabiduría para pasar la prueba. Y en esta mañana el Señor nos está dando palabra de sabiduría, que llega a lo profundo de nuestra alma, una palabra sencilla, pero una palabra que llega adentro para fortalecernos, para establecernos, para levantarnos, para cimentarnos, para que nos alegremos. Aunque tú ahora, como decía la palabra, aunque ahora tú no lo veas, pero ten fe, porque lo que tú ahora estás viendo, eso pasa, pero lo eterno permanece, y lo eterno es lo que Dios te trae a ti, lo que Dios te da a ti es eterno, la fe es eterna. ¿Me estás entendiendo? Lo de Dios, como decimos, Señor, mira, cuando cantamos que se abra el cielo, o como el Señor nos enseñó, le enseñó a los apóstoles, nos enseñó a nosotros, cuando los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Era porque ellos reconocieron que ellos no sabían orar bien. Y ellos decían, a Jesús le funciona la forma en que Él ora. Pues yo quiero que me funcione también. ¿Y qué dice el Señor? Venga tu reino. Cuando estamos diciendo, venga tu reino, cuando cantamos que se abra el cielo y que venga el reino, quiere decir que todo lo que hay en el cielo no se va a quedar en el cielo. Va a venir a tu vida para bendecirte. En el cielo no hay tristeza, en el cielo no hay angustia, en el cielo no hay oscuridad, en el cielo no hay carencias, en el cielo, ¿qué hay en el cielo? Piénsalo, venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, así como es en el cielo, también sea en mi vida. Entonces, cuando cantamos, tenemos que tener conciencia de lo que estamos cantando. Cuando adoramos a Dios tenemos que tener conciencia de lo que estamos adorando. Cuando oramos a Dios tenemos que tener conciencia de lo que estamos orando y no orar cualquier papuchada que no llega ni al cielo, sino orar con conocimiento. Tú estás pasando pruebas, dile, Señor, dame sabiduría para saber por dónde voy en esta prueba, para saber cómo camino en esta prueba. Y voy a hacer lo que tú me has dicho, porque cuando yo te obedezco, esto significa que mi obediencia a ti va va a repercutir en bien para mí. Y tú dices que me alegre en la prueba, teniendo en cuenta que esa prueba me va a producir en mí paciencia, va a aumentar mi fe, me va a llevar a un mayor peso de gloria, va a quitar el temor de mi vida. Y yo la prueba ya la paso de otra manera. Yo le prediqué a las mujeres de Jaén hace ya unos meses, que porque las mujeres nos solemos angustiar mucho, somos más depresivas que los hombres, porque tenemos muchos cambios hormonales. Y entonces, pues, eso nos pasa. Y las mujeres muchas veces estamos en mucha angustia, en mucha cosa, porque pensamos también mucho más, nuestro cerebro trabaja más. No quiere decir que seamos mejores que los hombres, sino que Dios nos hizo así. Punto. Yo no soy feminista ni me gustan esas cosas. Los hombres son valiosísimos y por algo Dios dijo que el hombre fuera la cabeza. Porque Dios le dio el valor al sacerdote. Estaba aguantándoselo. La hija se ríe. Pero es que está. Mira, mientras yo lo estaba diciendo, estaba ahí. Y cuando lo he terminado de decir, he hecho ¡pah! La ha soltado. Gloria a Dios. Ella ya se arrepiente después. Ya ella, en intimidad con el Señor, ya se arrepiente de lo que ha dicho. Pero la mujer le pasa eso. Y yo le hablaba a las hermanas y le decía, en tu desierto haz fiesta, como hicieron en el desierto. En los tiempos de Moisés, en los tiempos de cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice que cuando pasaron las aguas, que se abrieron las aguas y se cerraron, ¿qué pasó? La hermana de Moisés cantó alabanzas. Además, Dios había dicho al pueblo, ¿qué había dicho? ¿Te acuerdas, Dora? Que Dios le había dicho al pueblo, a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Quiero decirte, tus pruebas son para bien. Así que te he cortado el rollo. ¿En qué sentido? No te lamentes más delante de Dios de tus pruebas. ¡Ay, Dios! ¿Qué me está pasando? Ya cuando vayas así, el Señor te va a decir, ¿eh? Pero tú has oído que te goces en las pruebas, porque yo tengo la solución para ti. Yo no te quiero dar una falsa esperanza. Yo quiero darte una esperanza verdadera, porque Él es nuestra esperanza. Iglesia, el mundo no tiene esperanza. El mundo no tiene fe. El mundo no tiene a Dios. El mundo se muere en angustia y en depresión. Pero nosotros no podemos ser igual. El Señor, como he dicho antes, nos permite que nos dolamos. Sí, porque Dios sabe, Él nos creó. Pero nosotros tenemos fe, nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos a Dios, nosotros no estamos solos. Tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Aquel que todo lo puede en todo. Así que tú no estás solo, tú no estás sola. Tus angustias las sabe Dios y Él va contigo de la mano. No te va a dejar. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé por qué se ríe Alba, pero se está riendo. Yo me alegro. Las 2:05, ¿eh? Es que yo me estoy proponiendo superarme. Luego llego a reventar arriba de tanto correr, pero bueno. ¿A cuántos le habló el Señor hoy desde esta mañana? ¿Cuántos se van diferentes a cómo han entrado? Vete con fe, vete con esperanza, vete con alegría, que tu rostro muestre la paz de Dios. Sí, yo estoy sufriendo, pero tengo confianza. Dios está conmigo.